Percibir a los errores de mercado. Esto es parte de la educación y parte de la médica. Cuando uno habla con una persona, debe hacerlo ligeramente distanciado, y siempre mandar el chorro que sale de aire hacia abajo y nunca hacia arriba. Es que debemos de hablar así, más o menos, el chorro sale para acá, y no ponérselo por esta frente. Estornudar es una necesidad. Nadie puede sustraerse al estímulo de oxígeno, nadie, absolutamente nadie. Pero cuando estornudemos, hágalo siempre con un pañuelo en la boca. Si no tiene pañuelo, no tiene más nada. Pues obviamente, si es el caso de no tener ni siquiera un pedazo de papel de prostitut, estornude hacia abajo y ponga la mano izquierda. ¿Por qué? Por una razón sencilla, se puede transmitir también en esta forma. La persona saluda con la mano derecha, con la mano izquierda. Si nosotros tenemos la mano derecha contaminada con un estornudo, que vamos a ver lo que sale con un estornudo, podemos fácilmente contaminar a otra persona. Los núcleos de la botita conteniendo el vacío de cloro. En una botita de un aerosol, pongamos que sea espantoso, es posible encontrar entre 1 o 2 y ocasionalmente 3 partidos sin cloro. Y es una forma extraordinaria, 4 vacíos. Pero lo común y corriente es un vacío más. Y para que se acuerden ustedes, un solo vacío de cloro que entra al alveolo recibe de cloro. Una enfermedad, una tuberculosis, una sola. Lógicamente sea fiable. Bueno, digamos. Hasta no. Entonces, se entiende que este microorganismo, cuando entra a los alveolos, nosotros sistemáticamente tenemos dentro del proceso inmunológico que los alveolos que llamamos los macrófagos patrulladores. Estos macrófagos patrulladores son los que están permanentemente atendiendo nuestras dificultades a nivel del pulmón. Pero también estos macrófagos pueden hacer que el microorganismo se destruya totalmente o que el microorganismo no se ha destruido y entonces está bajo una fase latente. Los macrófagos alveolares normalmente están activados o no están activados. No están activados. Entonces un macrófago no activado no tiene el potencial suficiente por la catalasa, el ferrocilato y todas las enzimas que tenga y la formación del fagocitocroma para producir la bacteriolisis de este microorganismo. Entonces, este microorganismo pasa a una fase latente. Toda fase latente es potencialmente factible de afectar una forma ya expresa de la enfermedad. Puede permanecer en latencia por mucho tiempo, pero en cualquier momento un desbalance inmunológico en el individuo es suficiente para detectar la enfermedad. Estos desbalances inmunológicos pueden sucederse inclusive por la administración de drogas inmunodepresoras, como también por la presencia de ciertas enfermedades e infecciosas, como el VIH y como la toxoplasmosis, que pueden disparar del estado latente al estado activo al microorganismo y producir una tuberculosis pulmonar. El vacilo de Koch, el vacilo tuberculoso, es un vacilo aerobio, intracelular. Cuando decimos que un microorganismo es intracelular o ligado con el cerebro, esto nos da a entender inmediatamente que el metabolismo del microorganismo es deficiente y que para poder subsistir necesita usar parte del metabolismo de la célula infectada. Tiene forma de bastoncillo, ya lo vamos a ver. Tiene de 0.5 a 0.3 micras de diámetro. Y es bar positivo. Ya ustedes que bar no se refiere a una discoteca, sino vacilo, ácido, alcohol, resistente. ¿De acuerdo? Digamos. Aquí tienen ustedes las características del vacilo de Koch, que es una microbiología crónica. ven ustedes que este es un microorganismo altamente granuloso. Esto que ustedes ven aquí es la participación de una gran cantidad de lípidos, fosfolípidos, glucolípidos y ácidos glicólicos, y la formación de cenas. Cenas que son prácticamente esta cera no son otra cosa que lípidos de alta concentración y son los que le imprimen concentración, son los que le imprimen al vacío las características de la ácido resistencia. Es decir, cuando le agregamos el reactivo alcohol ácido, este mide el organismo por ser color. Digamos. Dentro de las generalidades, decimos que es una enfermedad antigua. Es más, es tan antigua como la humanidad. Si ustedes cojean un poquito la historia del vacío de Cos, verán que coinciden en muchas cosas en que el origen de este vacío fue animal. De origen animal, como también se habla de VIH de origen animal y otros más de origen animal, evolucionaron y se convirtieron en infecciosos animales. Hoy día se ha probado que el vacío de COVID puede infectar al hombre y puede infectar al humano. En el hombre produce la enfermedad, pero en el animal de experimentación difícilmente la produce, pero sí alcanza por primera vez. En el animal de experimentación, lo que más encontramos son las inflamaciones en los ganglios regionales con respecto a la distancia entre el mismo culo. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un cobayo, entonces inyectamos aquí en la cara interna de la pata una noción de pulpo. Si este pulpo contiene ácido tuberculoso, va a haber una gran hipertrofia del ganglio regional. Si nosotros funcionamos este ganglio regional y hacemos una correlación sensible, encontraremos cantidades increíbles de vacío regional. Pero que esta inyección produzca en el animal una tuberculosis pulmonar, hasta donde yo sé, no. ¿Cómo? No hay necobalismo. No hay necobalismo. Estamos hablando de no se produce un perro. Entonces, decimos que en Egipto, precisamente, cuando el doctor Koch estaba teniendo una epidemia de cólera en Egipto, comenzó a sospechar en unos individuos que presentaban patología pulmonar que era de origen bacteriológico. Más tarde, en Berlín, en 1782, caracterizó perfectamente bien el microorganismo por la enfermedad. El concepto de contagiosidad no se vino a tener sino en el siglo XVIII. Fue cuando se pudo comprobar que este microorganismo era infeccioso, que era contagioso. La presencia o la coexistencia de los ácidos de COVID y el VIH han destacado un incremento en la presencia de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque el VIH es un virus inmunodepresor. Entonces todos aquellos individuos que tenían una TBC pulmonar latente se dispara inmediatamente la fortaleza de este microorganismo debido a la deficiencia o la baja producida por el SIDA. De manera que hoy día la tuberculosis ha aumentado notablemente y dirían ustedes con mayor presencia en países industrializados. El VIH, ustedes recordarán que no mata a nadie, de los que ayuda a matar. En 1900 a 1950 la mortalidad fue de 10%. Hoy día se estima que la población mundial, una tercera parte de la población mundial, está enferma de tuberculosis, y que aproximadamente unos 300 millones de pacientes mueren anualmente por esta enfermedad. Esta enfermedad sigue siendo un flagelo absolutamente peligroso. Luego bajó el porcentaje de esta enfermedad. ¿Por qué? Primero, porque se descubrió la manera de hacer tratamiento con drogas multidrogas, perdón. Estas multidrogas, 3, 4, 5 drogas, sirvieron para combatir la tuberculosis y bajó notablemente. Pero, a pesar de eso, algunas de estas drogas en los individuos producían reacciones adversas y entonces se hicieron presentes las reactivaciones. Se descubrió que la monoterapia en la tuberculosis pulmonar no tenía un efecto definitivo, pero que la multiterapia sí tenía efectos curativos. Y hoy día se dice que la tuberculosis pulmonar se puede curar. Lógicamente, el tratamiento tiene que ser indicado, el individuo tiene que observarlo tal como se lo prescribe el médico y no creerse sanado porque ya no tiene frutos hemostoicos, porque ya no tiene frutos herbumbrosos, etc. Y por último, en 1985 los cambios son dramáticos. Todo nos indica que esta aviación de que uno desayuna en Barranquilla y almuerza a las 3 de la tarde en París, toda esta facilidad de viajar ha hecho que esta enfermedad aumente. El continente africano y el continente asiático son los más comprometidos. El continente europeo también está comprometido y nuestro continente americano está muy fuertemente comprometido. Esta es una enfermedad que tiene muchos factores predisponentes, y entre ellos están el factor económico, el factor de hacinamiento, la cultura de los pueblos, etc. Entre 1885 y 1992, la incidencia sube de 10 a 18%. Comienzan a aparecer las formas resistentes a las terapias múltiples. Se estima que los infectados con VIH es igual al 30%, 50% del total de hospitales. De manera que el VIH nos trajo un compromiso bastante serio desde el punto de vista de salubridad. La incidencia anual es mayor del 40% de los próximos años. Esto es una predicción bastante, bastante seria. Y esto nos hace recordar el célebre postulado de Koch. Dentro de los 4 parámetros del postulado de Koch, el profesor Koch termina diciendo que esta enfermedad es de tan fácil contagiosidad que en esta vida, oíste bien, en esta vida, todos somos, hemos sido o seremos tuberculosos. Es decir, no escapa ni el caso. La incidencia mundial es muy variada. Dentro de esta incidencia hay factores que inciden notablemente. Esta enfermedad mundialmente está declarada, está denominada de obligada declaración. Pero desgraciadamente hay zonas del mundo, países en el mundo, en donde a pesar de ser obligada la declaración de la enfermedad, se omite por razones múltiples. Por ejemplo, hay individuos de alta sociedad que tienen tuberculosis pulmonar y buscan maneras de que no se informen que tiene tuberculosis pulmonar. Hay personas que no llegan a los médicos, entonces no le hacen diagnóstico. En fin, hay una cantidad de factores que coinciden a que esta incidencia es muy alta. deporte en jóvenes. Esto tiene que ver mucho en el contacto íntimo que tienen los jóvenes hoy. Hoy día, el refugio en la boca, lo que vemos en la televisión, es sobre esos prolongados, en donde yo nunca podía entender cómo no se sacan las amigas. Todo esto ha contribuido a que la enfermedad se vaya diseminando en todo el mundo. Para que no se me dé más duerma, le voy a echar un cuento un poquito. Estaban en el cine, un muchacho y una muchacha besándose así, desaforadamente. Y de pronto la muchacha, el muchacho le dice a la muchacha: mía, me está así sensible. Y tenía el ciclo, y yo que tengo es una rima. Bien. Hoy día se estima que el SIDA es el mayor riesgo, presentándolo contra todos los riesgos que pueden existir. Reactivación de la infección latente y del 10 al 10% aumentó en el año. Ojo, porque el SIDA nos va a matar. Bien. Factores predisponentes, les vacilo, la virulencia y el inicio. Siempre se ha dicho que un microorganismo es infectante cuanto menor sea su inóculo. Por ejemplo, si nosotros vamos a infectar a una persona con Escherichia coli, para producirle una infección gastrointestinal, necesitaremos aproximadamente de 10 a las 5 microorganismos. Si se trata de un vacilo de COP, ya vimos que con uno era suficiente. De manera que tiene mayor peligrosidad aquel microorganismo cuyo inóculo es muy bajo. ¿Está claro? Por otro lado, existe en el vacilo también diferencias importantes. Un vacilo, un polivacilo o vacilo de coli, hace su duplicación aproximadamente entre 18 y 20 minutos. El vacilo de COP hace su duplicación entre 12 y 20 horas. Lo que significa que es un microorganismo de duplicación lenta. ¿Coincidirá esto con su característica metabólica? Claro que sí. Del ambiente, el hacinamiento. Si a ustedes les toca ir dentro de las actividades de la universidad a estos barrios periféricos, no digamos siquiera de invasión, sino periféricos, entonces encontrarán que hay casas que tienen más o menos una siguiente distribución. Una sala. Después tiene un cuarto. Y aquí está el servicio sanitario. En el cuarto encuentran ustedes que duermen el papá, la mamá y aproximadamente 8 o 10 barricones. Es un cuarto pequeño, un cuarto de 4, 3, algo así. Entonces, ustedes se pueden imaginar cuando estos individuos de noche estén respirando boca arriba, la cantidad de vacilo de COP que saldrán en el medio ambiente, en los aeropuertos, el hacinamiento, que una de las condiciones de vida social que más peligro presenta en este tipo de enfermedades y transformaciones. En las salas encontramos esferas, colchones o cartones donde duermen los pelados. A ver, el hacinamiento sigue siendo un factor importantísimo en esta enfermedad. La raza dice que los europeos tienen mayor o menor frecuencia que los asiáticos y los oceánicos y los latinoamericanos, y que también con respecto a la raza los negros son más susceptibles de contraer la enfermedad que los blancos. Sigamos. De Western, fármacos. El nicotina es el fármaco que produce inmunodepresión. Son peligrosos para un individuo está aquí infectado, combatido de COVID. Las infecciones graves como el VIH, la diabetes mellitus y los linfomas son enfermedades primarias predisponentes para este microorganismo. La desnutrición proteica, mejor dicho proteico-calórica, influye notablemente en el sistema de este individuo. El alcoholismo, no se diga. Edad, extremos de la vida. Yo hace rato pasé el primer extremo, estoy en el segundo, pero afortunadamente el esfuerzo de los rayos X dicen que son negativos. Digamos, aquí ven ustedes, todo lo que se ve es un estornudo. Miren ustedes todo lo que hay. Ninguno de ustedes se ha dado cuenta de eso. Miren todas estas cosas gruesas que creen. No, moco. Cuando este individuo estornuda en un lugar abierto, piensa la capacidad del Estado. ¿Está claro? Díganme. Aquí ven ustedes que esto no se debe hacer. Hablar en forma directa, que vaya de boca a boca, no se debe hacer. Se debe hacer siempre echando las gotas de cruz, el vapor, hacia abajo. Digamos. Transmisión, ya la hemos visto. La de mayor frecuencia es los aerosoles. Pero también puede haber transmisión directa. Y también puede haber transmisión verticalizada. Ya comprobamos que la madre enferma puede transmitir la enfermedad al producto. La vaciloscopia positiva, cuando el estudio vaciloscópico para la positiva indica esto, que el individuo a quien se le hizo el estudio bacteriológico es vacilífero. ¿Recuerdan qué quiere decir vacilífero? Cero viene de verbo de la. Cero es un milagro. Enuncia, ¿no es cierto? Ferrocarril, ¿no? Nuestro rector Cero ha llevado a la Universidad de Alto en 5 años. De manera que facilitero es el que lleva vacío. Y para esto necesariamente tiene que tener una cavidad. De esa cavidad salen los microorganismos y estos son altamente infecciosos. Bacilíferos. Indica la vacilofobia. Oye, es bacilíferos. Y luego, en menor medida, si la vacilofobia es negativa y el cultivo es positivo, ¿por qué decimos en menor medida? Porque lo más frecuente es la vacilofobia. El cultivo y la vacilofobia juntas dan un mejor resultado diagnóstico. Pero si la vacilofobia es negativa, ¿no? Y el cultivo es positivo, el individuo se enferma. ¿Está claro? Bien, sigamos. No son contagiosos. Aquellos esputos en donde nosotros hacemos vacilofobia y cultivo negativo pueden estar infectados, oígase bien. Pueden estar infectados, inclusive hasta pueden estar infectados. Pero si la vacilofobia y los cultivos son negativos, significa que el individuo no es vacilífero y por tanto no es contagioso. Las formas extracomunales se presentan con transferencias de la diapositiva. Vamos a ver varias extracomunales. Sigamos. Resistencia, el vacilo de COVID, resistencia con altas condiciones, acabamos de verlo, físicas y químicas, como lo dije en el esposo en el Paseo Bolívar. Hay una cosa que me sigue intrigando, y ojalá los dos profesores me ayuden a resolver. El profesor Koch dijo que el vacilo de Koch era de patogenicidad baja. Sin embargo, he encontrado bastantes virus que dicen que la patogenicidad del vacilo de Koch es alta. ¿En qué se basaba el doctor Koch para decir que la patogenicidad era baja? En su capacidad de multiplicación. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que entre más infecciosos sean microorganismos, menos patógenos. Y que entre más tóxicos sean microorganismos, más patógenos. Es una discusión académica y los dos profesores me ayudan, se lo agradezco, y ustedes también pueden ayudar a que no. Pero básicamente la visión de un embarazo es lo que yo creo que está con la humanidad durante milenios. Por tanto, ha habido selección natural. Cuando la tuberculosis se hizo un problema de salud pública en la revolución industrial, donde se quedaban las condiciones de hacinamiento que tenemos en sociedades como la nuestra en Inglaterra, siglo XVIII, como en el siglo XVIII, Norteamérica, principios del siglo XIX, etcétera, ahí va toda esta gente que estaba conviviendo junto, o sea, había transmisión, y por selección natural había fallecimiento de algunas personas que por alguna condición, sea porque tenían una condición inmune intrínseca que les permitiera manejar la micobacteria de una forma que distinta a los otros, había casos también que podían proliferar y producir una patología transmedera que ha ocurrido en este tiempo. En el siglo XVIII, en el siglo XIX no había tratamiento. Lo único que había era que se infectaba algunos de esos 5% que fallecían en la enfermedad temprana y el 5% se reactivaban luego. O sea, que en una población de 400 personas podríamos mantener un tipo endémico infectando a una persona de élite. O sea, con eso mantendrían un endémico. Siglo XX, condiciones sociales mejoraron notoriamente en países desarrollados, mientras que en países subdesarrollados que existieron urbanos de un área rural aumentaron las poblaciones de más de 400 personas y se hicieron ciudades con condiciones de miseria como los que tenemos en las ciudades latinoamericanas y apareció algo que fue la droga. Con la droga nosotros hemos tenido una catástrofe, algo que podría haber sido una maravilla, la estructura es humana lo ha derrochado. Entonces la droga indicaba que tenemos cuatro drogas porque actúan dentro del macrófago y en el ambiente ácido de la cavidad. Entonces indicaba que podíamos controlar fácilmente las bacterias. Con los colapsos de los programas de salud, entonces bacterias que ahora son resistentes a la droga, y tenemos gente que debido a todos estos procesos evolutivos y sociales ya no tienen la selección natural de oportunidad y de filtros previos. Y hay microbacterias que definitivamente son mucho más virulentas que otras, porque es una cosa que se llama factor colon, colon factor, que es todo lo que va a mencionar en el futuro. Y si una bacteria puede ser distinta de otra, hay una cantidad de factores que están jugando un rol muy importante en lo que va a ser infección, contrario a lo que va a ser desarrollo de la enfermedad. Hay personas que van a desarrollar enfermedad distinto de otras personas porque cada microbacteria que es fagocitada por una droga o el macrófago debe ser capacitado por los linfocitos. Los linfocitos, que son este contexto, son linfocitos que van a producir unas interleucinas. Interleucina 2 versus interleucina 10. Entonces, se produce un tipo de interleucina, capacitan el macrófago para que el macrófago sea capaz de manejar la microbacteria y contener la infección. Por tanto, a otras poblaciones humanas, sino de la capacitación del macrófago, el defectuoso, entonces, este macrófago, así sea de una virulencia similar a otro, no va a encontrar las condiciones inmunológicas de contención. De tal forma de que es un vacío que una persona puede ser menos virulento y otra puede ser más virulento. Claro, otro de los aspectos que se llamó la atención muy importante era la diferencia del inóculo y la capacidad del inóculo de generar la lesión química de esa bacteria. Por ejemplo, con la Escherichia coli se necesita un gran número de bacterias de Escherichia coli para producir la enfermedad típica de la Escherichia coli, que era 10 a la 5, o sea, de 1000 con el inóculo. Pero para producir la lesión típica patológica de una micobacteria tuberculosa no es necesario llegar a la cinta. Es necesario una sola. Parece que se contraindicara. Una sola cosa es suficiente para generar la lesión típica. Ahora, de ahí a que desarrolle el resto de la enfermedad, se requieren otros elementos, como el estado del huésped y la virulencia de la si nos ponemos a analizar ciertos conceptos retrospectivos, ¿no? Veremos lo que decía el profesor, que para que este microorganismo pasara de su estado inicial invasor a la forma latente, que era muy frecuente, era muy fácil, porque los alveolos pulmonares no estaban activados. Si el alveolo pulmonar estuviera permanentemente activado, no existiría la microorganismo pulmonar, porque el macrófago inmediatamente lo destruiría. Pero en este caso pasa a la forma latente. Entonces, al pasar a la forma latente, ya tenemos un punto en contra del microorganismo, que ahora mismo ya no es productor de enfermedad, sino que se queda allí agazapado. Pero viene el VIH y le da la oportunidad, y entonces se dispara la enfermedad. Vienen las drogas inmunosupresoras cuando el individuo se ha trasplantado de riñón, de hígado, del corazón, entonces este microorganismo aprovecha y se dispara también. Entonces hay cosas que quedan circulando que a mí siempre me han inquietado. No me quitan el sueño, porque me inquietan. ¿Está bien? Digamos. Encontramos lo que se llama el complejo tuberculoso. El micobacterio tuberculosis infecta al hombre y al animal. El micobacterio bovis, que es el que se extrae o se produce la BCG, BCG quiere decir bacilo, carnet y grano. Este es un microorganismo atenuado que se está usando en el mundo entero como tipo de vacuna, pero que en realidad los inmunólogos no lo aceptan como tipo de vacuna, sino como tipo estimulador de los linfocitos para activar los macrófagos. Por otro lado está el africano, que se encuentra en el continente africano, y el microtis, que no afecta al humano. Lejos de este complejo está el Mycobacterium lepra, que es una micobacteria, pero no responde a enfermedad pulmonar. En los cultivos, los medios son selectivos. Los medios de cultivos no son el agar-sangre, no son el macunqui, el heno, no. Son medios selectivos, como vamos a ver enseguida. Y les digo que en el laboratorio de micobacterias vamos a hacer un estudio bastante detenido sobre este microorganismo. El desarrollo es lento. Si nosotros sembramos Escherichia coli, bien sea en tubo o bien sea en una caja de Petri, a las 24 horas hay una proliferación abundante. En cambio, en un sembrado de bacilo de Koch, en un medio cultivo, puede demorar a proliferar entre 30 y 60 pero días. Por tanto, si un laboratorio les informa a ustedes que en el medio del cultivo apareció a las 2 semanas positivo, con absoluta seguridad no es bacilo tuberculosis. Es una forma de bacilo de Mycobacterium cholenei, que es el único que tiene crecimiento rápido. Puede crecer en 1 semana, en 2 semanas. Pero un cultivo para bacilo de Koch no se puede declarar negativo sino después de 30 días. Mira, el bacilo de Koch en sí no tiene respuesta moral. La respuesta inmunológica del bacilo de Koch es acelular. El macrófago en los alveos, ahí se establece una lucha que se llama macrófago versus virulencia. Si el macrófago gana, muere el microorganismo. Si el macrófago no mata el microorganismo, pasa a ser un individuo infectado. ¿Está claro? Digamos. La virulencia, el número de bacilos, como ya nos dije, factores genéticos, al final se los voy a explicar, la actividad de la catalasa y la peroxidasa, ustedes se acuerdan que estas son enzimas que dañan a los neutrófilos, la catalasa produciendo agua y CO2. Hay factores colonizadores de los macrófagos, como son el gen MCE. Hay factores sigma, SIGA. Ahora se agrega también el SIG. Composición. Ustedes saben que yo soy pobre, yo necesito ahorrar para poder subsistir. Soy devoto incondicional de mi corazón a la pobreza. Entonces yo ahorro y pongo el ingreso de los huevos para el celular. ¿No? Bien. Rica en lípidos, glucolípidos y polisacáridos. Sigamos. Aquí tenemos antígenos proteicos. Este microorganismo, dentro de su cabeza, de corriente tiene gran cantidad de proteínas. Hay antígenos proteicos con peso molecular entre 30 y 22 kilodaltons. Ustedes recordarán que cualquier proteína que esté por encima de 10.000 en su peso molecular es susceptible de ser antígeno. Pero esto no quiere decir que este antígeno lo convierta en inmunógeno. Una cosa es antígeno y otra es inmunógeno. Encontramos que el bacilo de Calmeguerán tiene 85 kilodaltons. Por tanto, sobrepasa el peso de 10. Esto le dio a entender a los investigadores que era una proteína de alto peso molecular que podía producir perfectamente un estado defensivo a los datos de vacuna. Luego encontramos que se han hecho ensayos en donde está probado que en algunos animales de experimentación el uso de la del BCG produce un aumento de la adhesión y la inflamación. Recuerden ustedes que ningún microorganismo puede producir daño si no se adhiere e invade. Entonces, esto ha cuestionado que muchos institutos, entre ellos el Carolista, de Nueva York, haya en cierta forma decapitado el BCG. El antígeno de 10 kilodaltons aumenta la proliferación de los leucocitos. Al aumentar la proliferación de los leucocitos, aumenta la producción de limocina 1, limocina 8 y 12. Además de esto, el factor de necrosis tumoral. Sigamos. Bien, los bacilos en los monocitos se multiplican. Si la multiplicación es alta, entonces se produce el lisis del macrófago. Lo que anunciamos antes, macrófago versus virulencia. Si la multiplicación es amplia, grande, porque el macrófago no pudo contra la invasión del microorganismo, perdió la pelea. La perdió por nocaut y entonces se hizo el macrófago y el individuo está expuesto a muchas cosas. Los bacilos liberados son ingeridos por otros bacilos y monocitos. Ustedes recordarán que una célula que contenga un microorganismo intracelular, este microorganismo se va reproduciendo, ya lo vamos a ver, se va reproduciendo dentro de la célula y llega un momento en que la célula ya no resiste más y rompe su estroma celular y libera una gran cantidad de microorganismos que son la exocitosis. Entonces, cada uno de esos microorganismos es susceptible de invadir a otros macrófagos que no estén activados y así sucesivamente. Son atraídos al torrente circulatorio. Cuando estos microorganismos alcanzan el torrente circulatorio, se produce una enfermedad sistémica. Entonces, este microorganismo puede viajar a cualquier parte del mundo, de nuestro organismo, y producir patologías serias. Vamos a ver. Los bacilos en los ángulos linfáticos producen una diseminación. Por ejemplo, es peligrosísimo la presencia de estos vacíos en los ganglios biliares. Digamos. Aquí ven ustedes cómo se van produciendo las cosas. El individuo ingiere el vacío por inhalación, bien puede ser por la boca, bien puede ser por la nariz. Entonces, este vacío va a llegar directamente a las alveolas. Entonces, vean ustedes cómo se sucede la pelea entre estos dos, los macrófagos y los vacíos. Al llegar al alveolo, ven ustedes la gran cantidad de vacíos, y entonces ven que estos vacíos penetran en los macrófagos, porque son fagocitados. Si estos vacíos vencen la capacidad del macrófago, entonces se liberan. Y al liberarse, pasan a cualquier otra parte, sobre todo cuando hace invasión sistémica. Digamos a los. Aquí ven ustedes cómo se produce todo este problema. La diseminación de este microorganismo primariamente es orientada. Y lógicamente, ustedes saben que al final de cuentas, los límites se juntan. Y entonces habrá que una bacteriemia. Cuando hay bacteriemia, la cosa se puede perder. Digamos. Aquí ven, por ejemplo, que esto es una lesión en la región fecal. Realmente esta radiografía, no es lo que ustedes ven acá. Acá esto es una radiografía, lo que ustedes ven acá es una imagen de expansiva, entonces probablemente es una tuberculosis mínima, lo que usted ve acá es que no es el cuadrimatrófago. Cuando el macrófago infiere, cuando cita una micobacteria, que está acá, la micobacteria tiene la capacidad de esconderse de los lisosomas, que son las organelas que van a producir lisos. Dentro de esos lisosomas proliferan, llegan a tal punto que, con la lisis del macrófago, cada una de estas micobacterias es inhibida por otro macrófago y se produce una expansión geométrica de estos microorganismos. Cuando esto ocurre, estos macrófagos llevan algunos de estos microbacterios a los ganglios linfáticos regionales, que van a tener ustedes acá ganglios linfáticos regionales, con estado de tamaño, tienen ustedes acá una lesión donde se ha producido la infección primaria. A esto se llama complejo de Gons. Se sigue y el macrófago, complejo de Gons. Yo les llamo, ya lo mencioné. Entonces lo que ocurre es que estos macrófagos después de un tiempo son capacitados por los linfocitos T. Cuando esto ocurre, el macrófago que es capacitado es capaz de manejar esta infección de las micobacterias y la infección es controlada. Entonces lo que queda complejo de Gons es básicamente acá una cicatriz en donde ustedes encuentran una cantidad de células multinucleadas. Son células nucleadas a cuatro escalas tipo lanza. Y si no ocurre nada más, la infección está controlada, la persona está infectada, pero no está enferma. Y por las mismas circunstancias, ya me tiene una infección debida a otra infección, como el ácido o a drogas, ocurre, entonces esta persona puede tener una reactivación de estas microbacterias que están aquí. ¿Sí? Se produce una reactivación endógena. Lo que ha ocurrido acá es probablemente algo distinto, entonces que ocurre usualmente en niños o personas inmunodeprimidas. Y es que esta infección ha permitido que estas microbacterias deberían haber sido confinadas básicamente al parénquima pulmonar, se vayan de picnic y se van a sistema nervioso central. El sistema nervioso central produce una meningoencefalitis tuberculosa, entonces se debe acá una lesión que se ve expansiva. Esto realmente radiológicamente uno no puede decir qué es, no puede ser un tumor o puede ser un absceso. Probablemente por la densidad, dependiendo de constantes que me ha realizado, el radiólogo puede dar información acerca de qué tipo de proceso patológico es. Lo otro que ustedes pueden notar aquí, quizás estoy diciendo un poquito en ficción, es que hay una densidad de la alcoholismo. Entonces lo que ustedes tienen acá es lo que van a ver, esto realmente es ya un proceso muy severo y probablemente acá el paciente esté en una condición de muy pobre pronóstico. Afortunadamente estas lesiones cuestión de cable no es con muy frecuente. Digamos. Aquí ven ustedes una lesión en piel producida por una tuberculosis pulmonar. Esta tuberculosis pulmonar puede profundizar y producir que es una tuberculosis de parecer. Digamos. Aquí ven ustedes todo lo que podemos estudiar con respecto a esta enfermedad. Su invasión, la llegada a los pulmones, y acá tenemos las defensas inespecíficas que encontramos, que son las cilias y las microvilosidades. Este movimiento tan fantástico que tienen las cilias y así hace que cualquier cuerpo extraño que entre en el conducto aéreo sea expulsado. Aquí otro. Ustedes saben, yo les mencionaba mis estudiantes sin especular, y sabían que era calcio, lesiones cardiólogas. Calcio quiere decir peso, pero cuando ustedes cortan un pulmón donde hay una lesión pulmonar en el ápice, que es blanca, que es como un peso, que viene de los dedos, no tenemos que hacer una lesión cardiólogas. Yo lo que ustedes ven acá es básicamente que se ha producido una lesión de estar rodeada por macrófagos. Esta célula que tiene una cartera, que están los músculos que tienen citoplasma vacuolado o espumoso, están rodeando un centro que en este caso se ve rosado. Eso quiere decir que es necrótico, o sea, hay una necrosis en el centro, hay una cantidad de delfínico central, es una necrosis nacrosa. Entonces, a esto corresponde una de las manifestaciones patológicas de la enfermedad. Lo que ustedes observan acá es un organismo de macrófagos que está integrando un centro necrótico que es básicamente el resultado de la interacción entre las defensas del organismo tratando de contener esto en posición de necrosis. Hay acá fibrosis y al final cuando esto sale lo que queda es una cavitación. Entonces ahí van a observar ustedes unas cavitaciones en el ápice del pulmón. Cuando la persona está activa, entonces hay todavía micobacterias que se están reproduciendo acá. Cuando la persona despertora, todo esto que está acá sale por este bronquio y se encarga de producir los aerosoles que el doctor ha mencionado previamente. Miren ustedes acá lo que hemos dicho, las células multinucleadas de tipo lambda. Cuando ustedes ven eso, ustedes pueden ordenar una función especial, que es un sinfín, o un tal paraco, cualquiera de las dos funciones, o cualquier tipo de función que se use para microbacterias. Lo que van a observar acá, si tienen suerte, es microbacterias. Si tienen suerte, menciono porque las personas inmunocompetentes, no se dan los cerebros, y las dos resistentes en las células multinucleadas, es extremadamente difícil. Contrario a lo que observaría en una persona que es un niño completamente, probablemente sea más fácil observar las células multinucleadas. Entonces, completando así, más o menos, en el centro de la lesión, lo que se puede encontrar son formas de vacío o simplemente la destrucción. No, acá lo que hay es material necrótico. Necrótico. Los vacíos cuando se lograrían. Aquí puede haber, probablemente. En el centro de la lesión. Aquí probablemente haya vacíos reproduciéndose, pero observarlos nítidamente con una coloración es más fácil cuando uno los observa en los pantalones. Aquí probablemente haya, de hecho esa es la lógica que sigue la terapia, se usa una droga que se usa para el ambiente ácido de los macrófagos y otras para la molécula celular. Sin embargo, se parece a mis organismos es extraordinariamente difícil. Primero que todo, porque como el mencionó, son pequeños, aquí hay una gran cantidad de delfines. No es un tipo de ¿Cómo? La siguiente capa de esta lesión estaría constituido por linfocitos o macrófagos. Macrófagos. Es la siguiente capa. Entonces, lo que ustedes ven aquí, lo que miran, todas estas células que ven acá, este anillo, esos son los macrófagos. Sí, lo que ustedes ven acá, miren lo que se mira con que acaba de tener un núcleo. Sin embargo, miren ustedes, esta célula tiene un núcleo acá y tiene un citoplasma vacuolado por el tumor. Este es un macrófago. La tercera capa rodeando a la... Esto es básicamente una reacción inflamatoria donde hay fibrosis, entonces lo que va a quedar después de todo este proceso es en la calidad biológica. Lo que usted va a ver acá es el proceso de reparación de donde hay fibroblasto. Hay las células que están llamando a los fibroblastos que están produciendo las citoquinas que van a caer. Los fibroblastos no se pueden buscar también. Linfocitos, obviamente, está todo el proceso de reparación, hay hemorragia. Bueno, básicamente eso es lo que hay. ¿Y los linfocitos entonces dónde deberían acá? Los linfocitos están en cada espacio, es decir, cuando ustedes están dentro de acá, probablemente eso corresponde a los linfocitos que hay acá, probablemente es un proceso inflamatorio donde hay linfocitos y ocasionalmente puede haber linfocitos. Uno siempre asocia linfocitos a un proceso agudo, pero los linfocitos no necesariamente implican un proceso agudo. Los linfocitos pueden empezar a un proceso crónico, los linfocitos pueden estar desde el proceso agudo. Entonces lo que usted va a usar para acá son los linfocitos, y si usted los marca, va a ver que la mayoría van a tener linfocitos T, porque la mayoría está disminuyendo, y van a estar entrelazados aquí con los macrófagos que van a estar en la primera. Los fibroblastos. ¿Y el calcio? Cuando ya está supuestamente una, cuando esto, una respuesta. Cuando esto se resuelve, entonces recuerden en las clases que veíamos que cuando había una necrosis en el centro de algo, al final uno encontraba calcio. Pero básicamente en el proceso crónico, lo que pasa es que el proceso es más agudo, pero el histoplasma puede ser mucho más crónico y va a producir una lesión idéntica. De hecho, si usted hace una gomory, usted va a encontrar ahí el histoplasma, que es una levadura, lo va a encontrar ahí. Uno no sabe si está aquí o son prácticamente los cuerpos responsables de eso. Yo sé que queda poco tiempo, pero vamos a hacer las cosas. Ustedes han gozado hoy de una clase muy buena. Tenemos un patólogo supremamente competente, un internista fantástico y un aspirante. Digamos, aquí tiene el doctor. Pero básicamente lo que ya hemos mencionado, el doctor tiene una magnífica foto de esto. Así ven ustedes los pacientes. Prácticamente como un tipo de encarcelado. Digamos. Estas células epiteliales son básicamente macrófagos. Los macrófagos, cuando tienen esa apariencia como extensa, como un citoplasma extenso, entonces se niegan lo que hay en el epitelio, por eso se llaman células epiteliales. Pero eso básicamente es un macrófago. Entonces lo que ustedes tienen acá es una cárcel, efectivamente. Acá tienen una célula nucleada que puede tener macrófagos de microbacterias ahí. Algunas de estas pueden ser fiables, como no puede decir, no. Y alrededor hay un anillo de macrófagos epiteliales que van a contener esto. Aló. Sí, vivo. Sí, estoy en clase. Es que las dejé adentro. No es que la única que voy a entrar es con Adriana. No, la dejé adentro. Bueno, mire. Ya. Afortunadamente no fue con los dos, un sobrino. Bien. Entonces, sigamos. Aquí ven un tipo de radiografía nueva, que este me está coloreado. Aquí ven ustedes la lesión pulmonar, que esto hoy día es una ayuda radiológica formidable, porque les da a ustedes la oportunidad de concentrar la patología que ustedes quieren encontrar. Si no, respetan como van. Digamos. Aquí ven ustedes algo que es muy importante. Hace rato vino y nos hizo una charla un profesor especializado en enfermedades infecciosas, doctor Coma, y alguno de los estudiantes le dijo que por qué se formaban esos queloides las personas que vacunaban contra el BCG. Es decir, la BCG. Entonces, él nos explicaba algo que es muy sencillo. Aquí las vacunaciones las hacemos a la fuerza y la mocha. Personal capacitado, incapacitado y demasiado incapacitado. Entonces, la inoculación, este es un esquema muy bueno, la inoculación nos dice que el producto debe ser vaciado en una forma angular. ¿Para qué? Para que la adherencia se disemine más rápido y fácilmente. Si ustedes observan a las personas que vacunan aquí, recogen ustedes las piernas así, verticalmente. A veces ni siquiera llegan a la dermis. Entonces, ¿qué pasa? Que gran cantidad del producto se queda entre dermis y epidermis y se forma un queloide. Un queloide significa que lo vacunaron mal. Entonces, aquí vemos que se forma un pequeño abultamiento. Ese abultamiento cede rápidamente. Este abultamiento no es sino la consecuencia de la presencia del producto en la dermis. Luego vemos la reacción negativa. Hay un pequeño abultamiento que mide de 0 a 5 milímetros. La reacción indeterminada, una vez un abultamiento grande, pero mide de 5 a 9 milímetros. Y luego tenemos la reacción positiva. Entonces hay una mancha eritematosa, ligeramente inundada, cuyo diámetro es superior a 10 milímetros. Este llegó a 9. Ustedes no pueden decir que esta reacción es positiva. La reacción es negativa. ¿Está claro? La reacción negativa es cuando está de 0 a 4. Negativa es de 0 a 5 y de 5 a 9. La más negativa, la más significativa es de 0 a 5, naturalmente. Mirad. Aquí ven ustedes. Yo en esta cuestión pulmonar es un asunto mucho. Digo, bueno, pero aquí podemos ver, esto es un acceso que corresponde al lóbulo frontal derecho. Ustedes me dirán que por qué derecho, si está a la izquierda. Porque ustedes saben que para tomarle la escanografía es cirúrgica total, digamos. Aquí ven ustedes una gran cantidad, todos estos puntitos que ustedes ven son granulomas en la mucosa intestinal, lo que significa que también hay tuberculosis intestinal. Sigamos. Aquí ven ustedes otro tipo de tuberculosis. Los ganglios regionales, los ganglios cervicales anteriores, pueden ser fácilmente contaminados por el vacío tuberculoso. Entonces miren ustedes la lesión abierta que se produjo a nivel de un ganglio cervical. Y aquí tienen ustedes el líquido que se extrajo de esa lesión para hacer el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Aquí ven ustedes un granulón también en el lóbulo frontal derecho. De una escanografía. Bien. Patógeno. De 2 a 4 semanas post-infección. La respuesta inmunocelular es hipersensibilidad retardada. Recuerden ustedes. No es respuesta celular humoral. Perdón, no es respuesta humoral, sino celular retardada. Cuando nosotros hacemos una prueba, el BCG es una prueba de tipo hipersensibilidad retardada, que es una prueba que nos dice, nos informa sobre la sensibilidad que tiene el individuo al microorganismo. Pero no podemos decir que una prueba positiva porque está tuberculoso y que una negativa porque no está tuberculoso. La especificidad del BCG todavía está cuestionada, la ley primaria. Bien, respuesta eficaz requiere que los linfocitos CD8 citotóxicos y los linfocitos CD4 que son helpers son la respuesta del tipo de la célula TH1. Esto lo verán en inmunología. luego vemos la respuesta de H1 pues lleva a producción de interferón delta de el grupo que hace la simulación de los polimorfos nucleares, las potentes activadoras de los macrófonos, el factor de tumoral de alfa, la interleucina 2 produce bacteriolisis por el macrófono. Lógicamente esto se sucede cuando el macrófono está activado. Luego la interleucina 33, formación de células gigantes, que esto tiene una gran importancia, porque ya vieron en la intervención del doctor Martínez que las células gigantes protegen toda aquella zona donde está el microorganismo prácticamente encarcelado. Y ustedes recordarán que las células gigantes deben ser parecidas también. Digamos. Los CD8 y los propios, pues vamos a anotar un poquito para que vean la diapositiva, para concluir. Aquí ven ustedes un esquema supremamente fácil de seguir de cómo este microorganismo se entra en el pulmón. ¿Por qué preferirá las zonas apicales este microorganismo? A ver, duro. A ver, más ventilación. ¿Cómo? Más ventilación. También afecta las la zonas medias. ¿Mayor qué? El índice de ventilación de oxígeno es mayor a nivel de la pulmonar. ¿No será oxígeno? No. ¿No será una mayor cantidad de oxígeno? Sabemos que es el microorganismo que es aeróbico, ya lo dije. Digamos. Bien. La TBC primaria, primo infección, progresión primaria y complejo primario. ¿Qué se entiende por primo infección? Se entiende por primo infección que el primer contacto que tiene el individuo sano con el microorganismo, siempre y cuando que este individuo no haya sido vacunado. Porque si el individuo ha sido vacunado, prácticamente la primo infección aparece. ¿Sí? O sea, aparece en una forma callada. ¿Vale? El primer encuentro que tiene el individuo tal con el mundo real. Diga. Sí, me interesa bastante la filosofía. Sí, porque nos queda muy bonito. Bueno, aquí tienen ustedes la formación del complejo de Gol, como ya lo tienen más detallado. Diga. Mira. Aquí vemos ustedes la localización más apetecida por este problema. Mira. En la biografía yo no podía haber vivido. Bueno, aunque oigan esto, aunque el profesor el doctor Arreya dice que los sitios más preferidos por la ubicación de la enfermedad tuberculosa en el pulmón son los ápices, también puede ocurrir en los medios con la parte de los anteriores. Entonces hay que estar preparados para ver infecciones neumónicas por tuberculosis, no solo apicales, sino también en los medios inferiores. Hay un término que es la neumonía del lóbulo medio, donde la primera posibilidad, además de los tumores, es la tuberculosis también. En los lóbulos inferiores también puede haber, sobre todo si hay otras pistas a nivel de los ápices. Si en los ápices se observa infiltrados apicales, fibrosis, trazos fibróticos, además de procesos neumoníticos, o sea, neumonías intersticiales, que el proceso que está viendo en otro nivel del pulmón corresponda a la misma infección. Lo más probable es que la limpia lo que no. Por ejemplo. Ahí aparecen los casos fibróticos, algunas menciones. Son los trazos fibróticos que aparecen algunas menciones ya los vestidos de cabello. ¿Sí la ven? ¿La ven bien? Sí. Aquí ven ustedes algo muy significativo. Uno de los riesgos que se corre para contraer esta enfermedad son las personas que en el laboratorio manipulan muestras de enfermos tuberculosos. El uso de la mascarilla es como hacer trampa con un metropolitano. La mascarilla no alcanza por los huequitos de la mascarilla, penetran mucho la fibra tuberculosa. Porque acuérdense ustedes que tiene un diámetro que va de 0,3 a 0,5 micrones. Perfectamente bien pueden atravesar esa tela. Entonces lo indicado es usar este tipo de máscara de plástico, esta máscara baja hasta aquí. Entonces no hay riesgo de la persona. Cuando quema la alta materia orgánica, los aerosoles se desprenden la mayor cantidad. Digamos. Aquí ven ustedes una prueba de mantus positiva. ¿Se hace en la enfermedad? Mantus. Mantus positiva. Esto se hace con una tuberculoproteína. Esto lo vamos a ver en el laboratorio. Digamos. Bueno, ya esto para que pueda doctor, bien. En la tuberculosis primaria, algunas veces la quiero en estado latente. Nunca hay enfermedad cuando la quiero en estado latente. Y lo que se llama infección latente. La tuberculina es positiva. La infección latente, como lo dice su nombre, es una infección que está dormida, pero en cualquier momento puede disparar. Dígame, que quiero que vean una cosa. Al final de todo. Ya. Bien. Estos son datos de última información. El contacto del vacío de Koch e ingreso a través de los receptores. Ustedes saben que todas las células de los mamíferos tienen receptores de mercado. A través de los receptores del complemento CR1, CR3 y CR4 de la manosa, ustedes que recordarán que la manosa es una azúcar que se usa para las pruebas de resistencia. Manosa negativa, manosa positiva. Y otros componentes de superficie. Ustedes recordarán que no han visto todavía E. coli. Bueno, cuando vean E. coli, observarán que la presencia de la manosa es fundamental para que sea manosa positiva o manosa negativa. Para oxitosis de K por el hematoma valvular con producción de una vacuola o papecoma, donde se aloja el vacío. La formación de estado lisosoma, ustedes recordarán que es un mecanismo de defensa formidable. Pero hay factores en el vacío que tratan de que no se produzca el estado lisosoma. Que es un mecanismo de defensa porque si se produce el estado lisosoma, la bacteriolisis se hace inmediatamente. Internalización. Quiere decir que ya el microorganismo entró en nosotros. Inhibición del crecimiento o destrucción. Dos cosas pueden suceder en nosotros, que lo destruyan o que no lo destruyan. Si lo destruye bacteriolisis, y si no lo destruye, hay un estado latente, como hemos dicho. Bien, en el laboratorio, primero, coloración de piel limpia, es decir, una extendida en plástico. También existe la inmunofluorescencia directa. La prueba con los colorantes de rodamina o uramina es muy buena. Los cultivos se hacen especialmente, o mejor dicho, clásicamente en dos medios de cultivo. Hoy día la tecnología ha modificado todo esto y si ustedes consultan, el mejor sistema es el backstep. El backstep es microbiología automatizada, basada en sonda genómica. En medio de lo que se inyecten es sólido. Y en medio de Middle Group es líquido. Las zonas génicas, las zonas genómicas, son indiscutiblemente el mejor sistema diagnóstico que existe hoy día en el mundo. Digamos. Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Pero de que somos ignorantes, somos ignorantes. Muchas gracias.